dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata. Buen día, mis amores. Muy buen sábado. Abriste la cortina, abriste la ventana. Estás regándome la plantita, mi querida. ¿Cómo estás? Buen sábado para todos. Sábado 13 de diciembre 2014. Cuenta regresiva para esta temporada 22 de Raíces de mi Tierra en el aire de la Tecno 88.3. Estamos en los estudios de la radio de la Tecnológica, la regional Avellaneda, sobre Ramón Franco al 5000. Estamos muy cerquita del centro del partido de Avellaneda. Desde este lugar, Villa Domínico, con un sol radiante y a esta hora de la matina, en donde el reloj dice 10 y pico de la mañana, apenas unos minutos de las 10, comienza el programa diferente, loco, osado, atrevido, distinto. El programa de folclore, el programa de raíz de folclore latinoamericana. Karina Maldonado, mi nombre, en la puesta en el aire, Matías Beli Basualdo. Que ya me conoce como la palma de su mano, ¿no? Hola, Mati. ¿Y cómo dice que amaneció después de un par de porrones de levadura? De cebada, no es nada eso, no, fue suave. Fue apenas una caricia al alma, viernes a la noche, un par de birras, porque anoche hubo gran asado gran, organizado por la radio, para los productores, los diversos conductores y compañeros de trabajo de la Tecno, y a Blas lo seguimos buscando, por ejemplo. ¡Llamado a la solidaridad! Se precisa conocer el paradero de Fichu, de Blas Martínez Riera, que dice la gente, comenta que el susodicho anda perdido por el Parque Domínico. Lo estamos buscando porque lo queremos mucho. Lo esperábamos en la radio, pero bueno, al no aparecer hay que empezar a buscarlo, chicos. Llamen a los hospitales, llamen a la comisaría. Todo sea por los vinos ricos que había anoche en el asado, ¿no? Gente, buen día para todos. Lidia del Valle Gómez, voy a empezar por la voz de la bonita. ¿Qué tal, Karina? ¡Ay, qué bajita que la escucho! ¡Hola, Cari! Y me levanta el tono ella. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bueno. Es el auricular, me parece. No sí, sos vos. Puede ser, sí. ¿Cómo está? ¿Color rosita? Bien, muy bien, muy bien. ¿Color coral? Sí. ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué pasa en este sábado 13 de diciembre? Se celebran hoy en la Plaza de Mayo con gran festejo, ¿cómo estamos de fiesta en fiesta? Como para no terminar como Blas. 31 años de democracia en la Plaza de Mayo. Y estamos recién empezando porque arranca toda la serie de despedidas de año, ¿no? Cumpleaños. Cumpleaños, ni hablar. Finalizan muchos ciclos. Entonces, bueno, las celebraciones, el balance, el resumen del 2014. Buen día, Imaina Purinque, el santiagueño más Sumayata codiciado. Que hay Chayachkani. Aquí estoy llegando. Claro, anoche después del asado, después de estar con todos los compañeros de la radio. Que, no se me ha perdido, noche. Chango. No, yo no me pierdo porque menos mal que... Tiene cultura. Pudimos salir un poquito antes con Mati Basualdo. Ah, se me han escapado. Ajá, nos escapamos porque era la hora que empezaba ya vos, tomá vos y dale a Pedro y... La tentación claro, del diablo, claro. Cuando arranca la tentación es momento de partir, chicos. Sí, con la tentación, claro. Y salimos. Salieron nomás, no. Qué lindo. Todo eso ya había pasado las 12 de la noche, claro, pero claro, nadie se levantaba. No. Yo me levanté, digo, atrás mío van a ir todos, no, ni claro. Se movieron, quedaron todos ahí. Qué lindo. Bueno, rico el asado. Muy lindo, muy lindo. Riquísimo. Gracias a Dios le dije a Luis Garaventa, le dije ojalá que esto se repita varias veces. Veces en diciembre. Habrá pensado, bueno, ¿y este cómo? ¿Y este cómo me lo saco de encima sí, ahora? Claro. Y al estar comiendo ahí, me parecía que estuvimos en Santiago del Estero. ¡Epa! En el campo, claro, las plantas. Todas las todo. Plantas. ¿Sabes qué hermoso? La mesa era para preparada. Sí. Era para filmar. Afuera, al lado del... El campus de la UTN de Avellaneda es precioso, muy ideal para fiestas. Yo la verdad es que lo alquilaría para casamientos, cumpleaños de 15. ¿No lo hacen? ¿Nunca han venido a sacarse fotos acá? Bueno, se la pierden, chicos. Se la pierden. Vamos a ver si arreglamos una cometa ahí ahora que tire la idea. Claro. Oscar Rodríguez, buen día. Buen día a todos. Día. Muy informado, muy concentrado con la actualidad. Estoy tratando de ver alguna cosita para ponerme un poco más al día. Bien, por suerte con calor, ya está picando el sol. Está picando, che, está picando. Mucha humedad, siente, ¿eh? Sí, se está sintiendo el verano. Estamos cerca, el verano, ahora el 21 empieza el verano justamente, así sí, que preparándose, ¿verdad?, a transpirar un poco, en fin. En fin, 27 grados casi la temperatura en este momento, 57% la humedad, si es que está actualizado esto. El pronóstico anticipa alguna que otra posibilidad de llovizna para hoy a la nochecita, pero es muy baja la posibilidad. Vamos a pispear lo que dice el servicio meteorológico. En tanto, como les contaba, algunos de los títulos que hoy también vamos a abordar, tenemos que estar informados en sábado. La Plaza de Mayo va a ser sede de la fiesta popular por los 31 años de democracia. Bajo el lema Argentina celebra en la plaza, la jornada va a comenzar a partir de las 2 de la tarde, mientras que el discurso de la presidenta Cristina está previsto para las 20 recién. Después vamos a pispear un poco este título porque seguramente hay un listado de músicos que van a participar también. Van a colocar una baldosa recordatoria de los padres del nieto recuperado número 116, Jorge Castro Rubel, que dicho sea de paso, qué bueno que está. Lo vi muy lindo. Bueno, ¿está el hecho muy, o el tipo? No, es una bienvenida a casa emocionante. Cada nieto recuperado me parece un milagro. Me parece que está pasando muy seguido. Sí. Y sí, a uno le da como la esperanza de que... ¿Cuántos quedan? ¿395? Por decir una cifra, y vamos, por más, vamos, chicos. Se habla de 400 o 500. O 400 y 500, por eso, por ahí, bueno, ya estamos con el 116 en nombre de Jorge Castro Rubel, que es sociólogo de la UBA y que además cuentan ellos mismos la locura de la duda de la identidad. No es fácil tener 30 y pico de años, dudar de que los papás que te criaron sean tus papás biológicos. Y cuando se presenta una duda, lo primero que hacen es levantar el teléfono y hablar con abuelas o hablar con madres, y a partir de ahí aparece una serie de estudios de ADN, el banco genético, la sangre, y una cosa bastante rápida está pasando. ¿Ya se lo conoció a él? Ya se lo conoció, sí, ya pasó. Algunos ¿sí? portales de información ya dejan ver su foto, acá podemos verlo. De hecho ya Página 12, Telam le ha hecho entrevistas. Quienes tengan dudas que vayan a abuelas, los van a recibir con mucha calidez. Claro. Dijo este número 16, este nieto recuperado. Estoy contento de encontrar esta verdad. Dice, muy parecido a lo que vivió Guido Montoya Carlotto cuando apareció. Sí. El plan de compras ahora 12, ¿se acuerdan de ese plan muy nuevito que habla del crédito? 12 cuotas, alcanzó 4.537 millones de pesos en ventas. El día del hincha, ayer fue el día del hincha, que adjudicado por los de Boca, sí. El 12 fue la primera vez que se celebró. Pero se fueron a la cancha de Boca a festejar, igual rompieron todo. Nah. Van a iniciar acciones legales contra el Club Atlético de Boca por daños producidos en el tren. Sí, es un tema. Las barras bravas son un tema que no. Ningún gobierno termina de sacar del medio, de terminar con la violencia, con los negocios, con la droga, con la venta ilegal de entradas, todo ese negocio armado que está, la policía está metida, mafia. Y poder político, la mafia es una mafia, nadie la toca. Y donde van hacen lío, sean de Boca, sean de Independiente, de River. Mafiosos son mafiosos de cualquier cuadro, ¿no? Y como contralor está el gobierno, sí, acá también. Claro, sí. Como contralor, muy fútbol para todos, pero también debiera haber un operativo respecto a esto. Hay tanta mafia que el gobierno no puede tampoco. Y debería. La idea es que lo haga. No puede, ya está. Debería hacerlo, no, eso debería hacerlo porque, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, fui mucho tiempo a la cancha. Dejé de ir porque íbamos con mi viejo y mi hermano y nos tiraban gases lacrimógenos. No estábamos ni en la hinchada, ni en la barra brava. Estábamos en un lugarcito tranquilo, ahí gases lacrimógenos. Después nos corrieron la salida de la cancha Independiente. Después cuando fuimos a River, no sé qué nos pasó. Basta, no vamos. El deporte debiera ser como fue pensado, un espectáculo para toda la familia, donde en algún momento se dio de que iba mamá, papá, hijos a la cancha. Todavía hay, pero cada vez menos. Y con este tema de que van solamente locales, es una locura, que no pueda ir gente de un lado y del otro, o sea, de un hincha de un club o del otro, porque si no se rompe todo. Y se demostró también que yendo solamente una sola hinchada, esa propia hinchada se mata entre sí. No en el por ahí en la cancha, pero afuera, en las instalaciones. Qué cosa tan loca que tiene la pasión, el fanatismo. No, eso es, para mí es mafia. Es mafia. El tema de la barra brava, que se pelean por poder dentro. Entre ellos se pelean por ver quién manda. Hasta los trapitos tienen que ver con la barra brava. Porque están levantando los recitales en la cancha de River, por ejemplo, 100 mangos por cuidarte el coche. Cuidarte, entre comillas, ¿no? Algo que es ilegal. Y eso lo maneja la barra brava de River. Por ejemplo, así pasan todos los estadios. Es un tema para hablar también, corriéndonos un poco ahora de lo que fue el día del hincha y la mafia del fútbol, el tema de los trapitos. ¿Quién controla esto? Se está debatiendo. Sí, se está debatiendo por estos días, pero es algo que no está reglamentado. Vos vas con el auto y querés estacionar en cualquier lugar de las calles de Buenos Aires y viene alguien a ponerte una tarifa para cuidarte el auto. Uh-huh. Además te ponen la tarifa, no es que das 2-5 pesos como das en lo que vos querés. No es esto. Te ponen la tarifa. Bueno, me parece que no, hay algo que no está funcionando. No sé si la ciudad de Buenos Aires, por cierto. No, pero pasa en todos lados, ¿eh? Vos sabés que, ¿te acordás cuando fuimos a Mar del Plata hace unos días? También, sí. Uno habla de la ciudad de Buenos Aires, claro, pero siendo inclusive a lugares más tranquilos como Sierra de los Padres. Había trapito, había gente que se tomaba el colectivo, como digamos nosotros, y se iban a trabajar de trapito. ¿Qué sé yo? Hay más o menos mafia. No está mal el tema del trapito. Yo no estoy en contra de que te cuiden, le das 2 pesos, lo que quieras darle, o no le das nada, porque no hay obligación de darle. Cada uno hace lo que quiere. El tema es que cuando quieren regularlo, por ahí se pasan para el otro lado y hacen que todos los que son trapitos son todos mafiosos. Y eso es tan legal, entre muchas comillas, como el que hace malabarismo en la esquina de los semáforos. Sí. Está bien, claro, que lo hagan, no me molesta, está muy bien. Pero de ahí a bueno, el que hace malabarismos en la esquina tampoco te obliga y tampoco te pone una cifra. No te dice 40 pesos. No tiene tiempo tampoco porque le abre el semáforo. Pero estos tipos son están más heavy. Algunos, no quiero generalizar porque no está bien, son todos iguales. No queremos decir, estamos en contra de ustedes, chicos. No, para nada, hay un Estado, para dar otra posibilidad de laburo también a esos chicos. Claro, ¿no? Es que se podría regular, haciéndolo bien, pensándolo bien, una cooperativa, regulando, ganan todos, nadie se beneficia personalmente. Teresa Parodi sobre la misa criolla, chicos, que fue un espectáculo grandioso. Ha sido un suceso inolvidable para todos los argentinos, lo indicó la ministra de Cultura en referencia a la misa criolla celebrada en la Basílica de San Pedro. En el Vaticano mismo, ante el Papa Francisco, en el marco de la celebración solemne por el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Allí muy emocionada estuvo interpretando la gran obra de Ariel Ramírez, Patricia Sosa. Y también estuvo Facundo Ramírez, el hijo de Ariel. Muy bonito. Lo vimos. Bueno, aquí estamos en Raíces de mi Tierra, 10 y 20 casi de la mañana. Vamos a empezar este 13 de diciembre acompañándolos en vivo como cada sábado hasta la 1 de la tarde. Recordá que es la cuenta regresiva. Estamos en uno de los últimos programas del 2014. Vamos a empezar a comunicarnos a través de las redes sociales. En Facebook, Raíces de mi Tierra 2, que es nuestro grupo. En Twitter, arroba Raíces en la Tecno. Y también de manera telefónica. Por ahí querés levantar el tubo. Pero, ahora. Claro que sí. Va. Que llamen al 4227-0037 o al 4207-5264 o al 4353-2745. Qué lindo que lo dice. Qué lindo que arranca. Vamos la mañana. Vamos con la FM, la Tecno, de 88.3.com.ar. Ahí está, fmlatecno.com.ar, saliendo para todo el mundo. Desde el partido de Avellaneda, FM La Tecno 88.3, Raíces de mi Tierra y el grupo Mensajes. Con estos versos quiero cantarte, Santiago. Volver al tiempo de niño que ya ha pasado. Y hoy todo un hombre digo que no te he olvidado. Aquellas horas que tan alegre vivía, cantando siempre las penas no conocía. Qué lindos tiempos de amigos y de poesía. Hoy lagrimeando viene un recuerdo a mi mente de los lugares que siempre llevo presente. Y esas cuadreras, la gran pasión de mi gente. Sin darme cuenta fueron pasando los años, el tren del tiempo que lejos me iba llevando. Ay, mi Santiago, como te vivo añorando. A Dios le pido volver un día a mi pago, para encontrarme con mis amigos y hermanos, y aquella novia, mujer que tanto he soñado. Eso. Un sentimiento galopa en mi chacarera, mirando el cielo yo le cuento a las estrellas, que allá he vivido mil y una noches tan bellas. Cuando el destino marque el final de mi suerte, le pediría tan solo que para siempre, junto a mi madre, mi alma quede eternamente. Sin darme cuenta fueron pasando los años, el tren del tiempo que lejos me iba llevando. Ay, mi Santiago, como te vivo añorando. Escuchábamos al grupo Mensajes. Vamos a seguir con esta mañana añorando un poquito. Vivo añorando. Qué linda la letra de este tema de Miguel Valenzuela y Omar Peralta, en donde participaba el dúo Coplanacu también. Y ahora es momento de introspección con esta samba emblemática del folclore argentino, de Mario Arnedo Gallo, Salavina. Ay, Salavina. Quisiera volverte a ver. Como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. Encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. Y la luna en el lomo del río, con la espuma se pone a jugar. Y unas coplas de viejas vidalas, en la orilla ya se oyen llorar. mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Su magia lo deja florecido de oro al Tuscar. El crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal. El crespín va rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal. Con estrellas y voces lejanas, esperanza en la noche su amor. Y la ausencia revive las penas que se adueñan del viejo cantor. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Pies, cuántos no quisieran estar en ese momento disfrutando de la claridad, de la transparencia, de la agüita del río santiagueño, el río dulce, el Mishkimayu, ¿no, don Shigu? Así es. El grupo Mensajes haciendo Salavina. Acá nos quedamos en la Tecno hasta la una. ¡Opa, lala! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sábado la mañana. Saludos a Puki Maida. ¿Qué haces, Puki? Un percusionista de la madre. Tremendo músico. Mejor persona, Puki. Un beso grande, Puki Maida. Andrés Everardo Ledesma. A Tony Garisto. Muchísimas gracias. Agustín Villalba andará por ahí, el orco de Seiza, haciéndose querer. Yeah. ¿Qué nivel? Dice Agustín Villalba. Los jóvenes musiqueros van a estar hoy. El que no escucha, se joroba. Claro que sí. Dice Agustín, nuestro orco de Seiza. Palabra quichua. Un abrazo. Palabra quichua, orco. Orco, orco, sí, el varón. El varón. El fuerte. El macho. Macho. Claro. Gracias a sí. Javier Zárate en Twitter, que nos retuitea. Qué grande, Javier. Gracias. Zárate, qué gracias. Lindo. Tiene su programa en una FM. Esto es, a ver dónde está él. Está en el interior. Entre Ríos, me parece. Sí, en Paraná está. Gracias a los que van añadiéndonos en Twitter, sí. @ raíces en la Tecno. Estamos en 700. Cuatro. 704 seguidores, va creciendo. Aumentó, Beso para Mónica Burkiewicz. Un beso grandote, Moni. Bueno, esta tarde hay una gran fiesta popular por los 31 años de democracia. Contábamos hace un ratito. La presidenta va a hacer su discurso a las 20 horas, pero arranca a las 2 de la tarde todo este festejo bajo el lema Argentina celebra en la plaza. Los 31 años de democracia ininterrumpida y el Día Internacional de los Derechos Humanos van a ser celebrados esta tarde con una fiesta popular de la que van a participar artistas y personalidades de la cultura y en el que hablará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bajo este lema que les contaba, Argentina celebra en la plaza, la jornada comenzará bien tempranito, se va a llevar a cabo en la emblemática Plaza Porteña, en esta fecha para recordar la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín como presidente, el 10 de diciembre de 1983, día en el que se restituyó en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho. Juana Molina, Palo Pandolfo, Javier Malosetti, El Otro Yo, Claudia Puyó, Roxana Carabajal y los Guauchos. ¡Qué lindo! Los Guauchos de Formosa. La Bersuit van a ser algunos de los primeros artistas en presentarse en escenario que está montado sobre la calle Balcarce. Ayer, volviendo del trabajo, pasando justito con el 22 por el costado de la Casa Rosada, el pedazo de escenario que está montado es de los mejores. De los escenarios que tuvo la celebración del Bicentenario, más grande todavía, tremendo. Está sobre la calle Balcarce, justo frente al ingreso principal de la Casa de Gobierno, de cara al Cabildo y la Plaza de Mayo. Va a estar muy bueno hoy. Y mañana domingo, el Partido Obrero, señoras y señores, hace un picnic en los bosques de Palermo. El domingo 14 vamos a vivir un gran acontecimiento político y cultural del movimiento obrero y de la izquierda. Ahí también estamos invitados. Celebraremos un año de intensas luchas y definiciones políticas que tuvo su punto más alto en la reunión de 10.000 activistas obreros y juveniles en el Luna Park, el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Va a ser una celebración integral con altísimas expresiones de la música popular, el teatro y el arte audiovisual, con deportes y todas las posibilidades de recreación para la familia trabajadora. Celebraremos también los 50 años de la fundación del Partido Obrero con un panel de debate que recorrerá todas las etapas de nuestra lucha. Esto está muy bueno, el contexto histórico de la creación del Partido Obrero. Otros paneles van a desarrollar la actual situación del clasismo y el movimiento obrero, de la mujer y de los enfermeros, maestros y luchadores de la capital. El picnic va a culminar con un mensaje político de cara a un 2015 de gigantescas batallas políticas. Te esperamos desde las 10 de la mañana de mañana domingo en Figueroa Alcorta y Dorrego, los bosques de Palermo, que son maravillosos. Ahí va a estar la gente del Partido Obrero haciendo un picnic. Estamos invitados, ayer personalmente me invitaron. Así que un beso grande para toda la gente camarada del PO. Bueno, ¿qué más tenemos? Y alguna cosita más, uno está viendo que hay gente que se... Bueno, ya se veía venir que iba para el lado de la derecha, para el otro lado de lo que uno piensa siempre, o que uno cree estar, ¿no? Uno cree estar un poco a la izquierda y resulta que está un poco en el centro, para otro está en la extrema izquierda, en fin. En este caso estoy hablando de Scioli, que con esto no tiene nada que ver. Y otra de las cosas que nos está mostrando para dónde va a agarrar si este hombre... llega a ser presidente. Se reunió con Bill Clinton en Estados Unidos. Hizo míramelo. Sí, se fue hasta allá. Es como... vos fijate, está en su salsa, digamos. La mayoría de los candidatos a presidentes se va a presentar un proyecto a los Estados Unidos a gente que corta el bacalao, como se dice. ¿Por qué no va a ver a, no, no, a ¿por qué no fue Correa, a Evo, por ejemplo? A Correa, a Rafael. Claro, ¿no? O a Evo o a... no sé. A Nicaragua. Se fue a Estados Unidos, estuvo en diálogo con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que tampoco es del color de Evo ni del color para nada, está del otro lado completamente. El titular del BID, que es el empresario Carlos Slim, un viaje de relámpago del gobernador, llegó ayer a Estados Unidos para participar del encuentro anual de la Fundación Clinton, donde disertó sobre el futuro de América Latina y volvió a mostrarse junto al expresidente de ese país, Bill Clinton. Me da un poquito de escozor pensar el futuro o lo que presentó Scioli a este tipo, ¿no? Porque uno cuando va a presentar algo, más o menos presenta dentro de lo que le gusta, para dónde va a ir, el dónde presupuesto va a rumbear. 2015. Y yo no sé, estos son lineamientos más grandes, pero para dónde va a agarrar, yo ya me lo veo venir, porque estuvo también con, bueno, aparte de Juan Manuel Santos, el empresario Carlos Slim, estuvo con Angela Merkel, Mauricio Macri estuvo con Angela Merkel, cada uno va por su lado. claro. La gestión con menos gasto público, como le dicen, que para ellos la obra pública es un gasto. Claro, bueno, y para Scioli el gasto público es publicidad. Tiene una de las campañas más caras es la de Scioli en estas épocas. Estuvo entre otros como una especie de 50 entre embajadores y diplomáticos. Estuvo ahí, estuvo en su salsa. Dijo, no ¿qué sé, dijo? No, ¿qué no, dijo? No, dice, how are you? Una mirada más intensa hacia el sur, por favor. En fin, mírennos, acá ¿qué, estamos. ¿Qué pito toca Bill Clinton? Y tiene una fundación. Tiene una fundación. Y vos sabés que esta gente cuando opera, hace una fundación como para decir nosotros Bulata. Venimos en nombre de. Sí. Y resulta que representa intereses foráneos completamente, intereses de multinacionales, y con el nombre de una fundación hacen cualquier cosa. Sí, lavamos dinero. ONG. Evitamos impuestos. Le parece, claro, también, aparte, fuera de eso, lavan plata también. Qué linda cosas, gente. Algunos políticos son tan inteligentes. Yo, la verdad, que me da cada vez más miedo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, también con vistas al 2015. Uh-huh. Ojo al piojo, ojo, sí, al piojo, que no falta el obsecuente que si te lo ponen de candidato lo vota. Uh-huh. Sí, claro. Ojo al piojo, claro, ojo al piojo. Si pero manda la jefa. Dice. Pensemos, exactamente, si manda la jefa, te votamos a Clinton, ¿eh? No, no. Así la obsecuencia desmedida, el enceguecimiento. No, no, estamos en otro momento. Seamos conscientes de no volver a los 90. Lo único que les pido es que seamos conscientes de nunca más el neoliberalismo. No retrasemos, porque si no estaríamos retrocediendo mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Un poquito más de música? ¿Quieren? Sí, porque en un rato se viene la trilogía. La trilogía es con Hernán Boyetta, de su disco Colorado. Pero antes, llega La Riojana, desde el disco Folk, una producción de Horacio y Cristian Vanegas. Natalia, Barrio Nuevo. Escuchaste los arreglos de este tema, vas a escuchar la impronta vaneguesca, pero sin lugar a dudas. Y más en este disco folk de Natalia Barrio Nuevo. Horacio y Cristian Vanegas son los productores de este material. Horacio Vanegas, autor de Cenizas de mis años. Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapisnin, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu, ¿me reconocen? ¡Ichuale nomaspo! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kampuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichiankis. ¡Entren! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Hernán Boyetta, en la trilogía de hoy, desde su disco Colorado. Trilogía folclórica. Tres al hilo. Trilogía. Vuelo la sal del mar, corriendo en mi voz, sobre la piel del sol, navega mi nostalgia. Vuelvo a tu raíz, madre del corazón, para encontrar la luz que vuele con mi canto. Buscando el azul, de Hernán Boyetta y Bruno Arias, uno de los temas que forma parte de Colorado. Hernán Boyetta, nacido en Miramar, provincia de Buenos Aires, desde muy chiquito descubre el amor por la música popular, abrazándola tan fuerte como a su primera guitarra a los 5 años, con la cual tarareaba sus primeras canciones en reuniones familiares. Participa en los torneos juveniles bonaerenses del 97, 98 y 99 y hoy se lo escucha cantando con su reciente álbum Colorado. Qué frágil que se va la lluvia atrás de ti. Espejismo tal vez que se niega a morir. Espejismo tal vez que se niega a morir. La noche del adiós no tuvo amanecer. Esperando está el sol para verte volver. azul. Tu paso se perdió y en el verso encontró nostalgias de un amor, recuerdos de un pasado que nunca sucedió. Trilogía folclórica 3 al hilo. Trilogía. Empañando mis ojos, nublados de amor. Empañando mis ojos, nublados de amor. Un día volverás por mi cielo a cruzar, golondrina cautiva de tu libertad, golondrina cautiva de tu libertad. Detrás de un sueño azul tu paso se perdió y en el verso encontró nostalgias de un amor, recuerdos de un pasado que nunca sucedió. Que nunca sucedió. La interpretación de Hernán Boyetta desde su disco Colorado haciendo Golondrina Cautiva, de Oscar Décima y Adolfo Froderman. En el año 2001 decide radicarse en Capital Federal. Estudió canto con la salteña Melania Pérez. También estudió con Sergio Tulián, maestro del Teatro Colón, e incursionó en el estudio del charango con otra intérprete, Adriana Lubis. El peregrinar del canto en su vida va dando forma a un estilo personal que en el mes de diciembre de 2002 resume con perfecta sincronía su estirpe de cantor. Lo que llega es un tema que coprodujo y creó al lado de Bruno Arias, esta interpretación de El viejo Quintín Intruso. Del campo. Hoy lo he visto, cobre antiguo, tierra y temblor, sueño amargo. Hoy lo he visto, cobre antiguo, tierra y temblor, sueño amargo. Allí está su sombra india, casi tocando la ausencia. Como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba, como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Hace años que trabajamos este campito nomás. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. La la la. Debo marchar, la la la la la la, y que me debo marchar. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. Oh, I

su grito, como lo hacía todas las mañanas. Yo me pongo a pensar en mi pago y estoy allá, sentado a lo mejor arriba al mortero, esperando que mi mamá vuelva con el tarrito de leche, como lo hacía muchas veces en la sombrita donde el árbol grueso daba la sombra y uno buscaba esas cosas porque los calores para estos tiempos eran bastante fuertes y no nos perdonaban. Por eso seguramente tengo la piel medio cafelito ya de chico. No es que sea negrito, sino soy un morochito tostado, pero natural. Yo nunca busqué el sol para quemarme, sino aunque sea en la sombra, el mismo viento te va cambiando el color. Y los recuerdos te llevan para estos tiempos, porque uno esperaba que salga un viento sur para que refresque y de paso en diciembre, usted sabe, muchas veces les comento, pero hay gente que a lo mejor no tuvo la suerte de escucharme, donde la naturaleza te regala de todo. De lo cerco yo me acuerdo que cuando estaba mi tata con mi mamá, iban los dos y venían con las bolsas llenas de sandía, de melón, choclo, zapallo, para preparar esa tradicional comida que está en la boca de todo provinciano seguramente, ¿no? Como es decir, la empanada, el asado. Para nosotros lo mejor era ese locro que hacía tu mamá, así como la mía. En todas las casas se veía la olla negra hirviendo el maíz desde temprano, molido por supuesto por esa madre el día anterior, y haberlo dejado en agua para que el maíz, que es tan duro, se ablande y no cueste un día entero para cocinar. Se lo ponían temprano, que vaya ablandándose de a poquito, como nos decía mi mamá. Y ustedes, Huahuitazni, nos decía, mis hijos, vayan haciéndole fuego, que no le falte fuego, aticen la leña. Y si había poca leña, avísenle al chango más grande que vaya a achiar unos troncos más gruesos y que haga astillas para que el fuego no falte. Eso era una tradición, que la brasa esté siempre, todo el día. Una brasa es una cosa caliente donde usted lo tiraba con el urgunero para cualquier costadito y ponía una parrilla. Y si la suerte lo miraba, a lo mejor tenía algún pájaro que había baleado tu tata, y lo ponías arriba a la parrilla que se vaya cocinando. Recuerdo de mi pago, amigo. Eso era la vida del criollo, del hombre nacido con mucho orgullo y criado sobre las barrancas del río Dulce. Yo le hablo de mi provincia, pero pienso que las provincias hermanas deben de coincidir en muchas cosas, en los recuerdos, en las costumbres, en las comidas e incluso en la amabilidad de la persona. Un provinciano que te convida un mate sin fijarse si le queda azúcar para ella a lo mejor o para él para el otro día. Y si no le quedó, señor, como hacíamos nosotros, agarraba un tachito, una latita, e iba a pedirle fiao al vecino. Ha ocurrido muchas mañanas que nos quedábamos sin hierba, sin azúcar. A mí me tocó, muchas veces correr para la casa del vecino, que no quedaba ahí nomás a cerquita, a lo mejor quedaba un kilómetro más o menos o más. Pero tu mamá te decía, anda, pedile esto que falta, hasta la sal que nos cosechaba mi tata, a veces faltaba, ¿por qué no? La hierba, el fideo, esas cosas, el azúcar. Después había de todo, mire, empezando desde huevo, gallina, pollo, cabrito, leche. Yo me crié entre varios hermanos que muchas veces lo dije, que a lo mejor no va al caso, ¿no? Podía usted ser un hijo solito también, pero bien criadito, como una persona de campo. Los recuerdos me llevan a hablar de mi pago. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. A tu presencia me vengo, mi cielo ya estoy.